Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridos amigos. Este es nuestro programa número 251 de Made in Metal. Yo soy Tony González y este va a ser un programa, como siempre, si eres seguidor y si eres nuevo oyente, te lo comento, va a ser un programa donde vamos a tener 2 horas de muy buena música. Estamos transmitiendo para diferentes países: España, Argentina, Puerto Rico. También nos escuchamos en Portugal, México, y nuestra intención es que todos los rockeros y metaleros de habla hispana al menos sepan de la existencia de nuestro programa. Pero bueno, es un deseo muy amplio, pero es mi deseo, y como mismo ustedes lo saben igual que yo, que soñar no cuesta nada. Estamos presentes en las redes sociales: Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es, y tanto este programa como todos los programas anteriores los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. O sea, que este sueño de que nos escuchen todos los rockeros y metaleros de habla hispana, estamos tratando de hacerlo con presencia donde quiera que podamos estar, y espero que esto se siga ampliando. A partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista con Herman Frank, quien, no sé si ustedes recuerdan, que fue guitarrista de ACEP y ha grabado 5 discos con ellos, y ahora este es su 5º disco como Herman Frank. Y después tendremos una entrevista con Echo, quien está presentando su 2º disco. Vamos a comenzar ya con la música. Vamos para allá. A mí me parece que este programa me va a salir un poquillo más fuerte de la media, pero no importa. Yo sé que a la mayoría de las personas le gusta esa esencia, esa belleza que tiene la fuerza de la música. Vamos a comenzar con esta banda que se llama Miss Weaver, quienes sacaron un disco en este 2021 titulado Swan Song. Ellos tuvieron que haber pensado que hay un maravilloso disco de Carcass que se llama igual, Swan Song, y no creo. En el caso de Carcass era porque Carcass ya se rompía y ellos pensaban que no iban a volver, y mira, regresaron. En el caso de Miss Weaver es ahora también porque se han separado. Les voy a hacer la historia. La historia es que en septiembre del año 2020 Miss Weaver subió sus discos a Bandcamp una vez más, ya que en septiembre del año 2017 habían anunciado su separación. Ahora es cuando sacan en el 2021 Swan Song. La banda hizo unos discos maravillosos y aquí las canciones no se quedan atrás. No es ni material de relleno ni desechos que quedaron. Una canción como At the Gates of Beyond es una magnífica pieza, es la que vamos a escuchar, y también hay muchas canciones como esas, pero todas ellas demuestran que la banda se apaga por razones extramusicales, porque el talento sigue latiendo. Son cosas que a veces los grupos no logran lo que han querido, y por eso se dicen adiós. Así que vamos a escuchar At the Gates of Beyond. Yo te comentaba que Miss Weaver hizo un disco titulado Swan Song y que también Carcass lo hizo. Pero el año pasado, 2020, Carcass sacó un EP que se titula Despicable. No es como las películas de Despicable Me. No es una comedia de dibujos animados. No, son cuatro canciones que componen este EP y que tienen una imagen sorprendentemente amplia del death metal moderno. Sin ninguna duda, es algo que ellos dejaron bien patentado, porque tanto Mr. Steer y Mr. Walker, que son los miembros fundadores, y aunque tengan más de 50 años cada uno, lo dejan registrado de una forma favorable y conveniente al escuchar este EP, más el conocimiento previo de que su trabajo, que siempre recibió una buena crítica, aquí también la va a recibir. Estas canciones se sienten frescas y absolutamente llenas de energía. En Despicable se puede experimentar la emoción de las raíces grindcore a través de la estructura de las canciones, las secciones de ritmo medio y el enfoque vocal que marca el estilo Carcass, influenciado un poco por el black metal. Pero todo el EP es prominente en estas influencias, más allá de los límites del género, por la competencia en la que se combinan todos estos estilos. Vamos a escuchar una pieza cuyo título es irónico, que no es The Long and Winding Road de The Beatles, no, es The Long and Winding Beer. Así que Beer Road, The Long and Winding Beer Road. Así que vamos a escucharla. Made in Metal con Tony González. Y esta banda que estás escuchando ahora se llama Dead Rising. Esta banda, quiero contarte, que es un cóctel explosivo de músicos veteranos con jóvenes de la nueva escuela. Juntos crean un sonido de metal que puede ir del blues al clásico, al thrash y más. La banda también incorpora tipos únicos de música con matices de flamenco, latino, pero sin perder la contundencia. Dead Rising es una creación del respetado guitarrista de Rivera Bomba, Rock Rivera, y del reconocido bajista de Symphony X, Mae Lepon, que ha tocado en algunos de los discos más importantes de la historia del metal. Vamos a escuchar esta canción que se llama Prophecy. la semana pasada en nuestro programa número 250, que ya sabes que los números terminados en 0 y en 5 son programas especiales, nosotros estuvimos poniendo los 10 discos esenciales del thrash metal de los 80. Además de guiarme por mi criterio, me estuve guiando por distintos artículos. ¿Y cuál fue mi preocupación cuando me di cuenta después que entre los 10 discos, los 10 discos más representativos del thrash metal de los 80, no había ningún disco de Overkill? Yo recuerdo que el primer disco de Overkill que escuché fue el Taking Over, gracias a mi amigo Andy Raúl Quiñones, que lo compró, y era el único Taking Over que había en toda La Habana, menos, y pensaría yo que era el único Taking Over que había en Cuba de Overkill. Pero realmente, para recordarte e invitarte a que, si no has escuchado este programa, lo escuches, yo te quiero poner una canción de Overkill, pero te la quiero poner del disco The Years of Decay, que es la canción Elimination. Y quiero comentarte que no importa si ningún disco de Overkill es seleccionado como uno de los mejores discos de los 80, porque Overkill, a altura de hoy, a estos días, es una tremenda banda. Yo recuerdo haberlos visto dos veces en el Leyendas, y las dos veces han sido conciertos arrolladores. Y todavía recuerdo que uno de estos años, una de estas personas que aquí en España es muy afamada en la promoción del rock y se trata con mucho respeto y demás, estaba leyendo una crónica que escribió en La Segunda Vez y decía: bueno, este año Overkill ha dado un concierto arrollador. El año pasado, o en la vez anterior, no lo dieron tan bueno, parece que estaban borrachos. Y no, el único borracho eras tú, que eres un tremendo borracho y además tienes muy mal carácter. Pero no voy a mencionar quién es, no porque respeto ni nada, sino pues sencillamente para no darle más promoción a una persona que es mediocre y de alguna manera o ha tenido suerte o tantos años trabajando en el negocio musical le ha dado una experiencia que le falta a muchas otras personas. Vamos a escuchar, mientras tanto, Elimination de Overkill. We'll be right back. Ya están aquí. Es esta sección donde yo te pongo canciones de discos que están al salir próximamente. Y yo te voy a poner a una banda nueva. Por lo general yo pongo bandas más conocidas aquí, pero te voy a poner una banda nueva que no debería ser tan nueva porque ya lleva varios meses dando que hacer. Es esta banda que se llama Hermana Furia. Y Hermana Furia aprovecha el lanzamiento de su tercera canción, Soy la Tormenta, de su disco debut, que se va a titular Todo Mal, para presentar la portada del disco. Todo Mal. A ver, vamos a ver cómo te lo cuento yo. El disco va a salir con Entre Botones en este año 2021. Y Soy la Tormenta llega en un momento vital, un momento en que la anestesia social y el lavado de manos están a la orden del día, mientras demonios despiertan viejas ideas homófobas, racistas, sexistas y totalitarias que amenazan con devorarnos. No huyas y enfréntate, ruega Hermana Furia en este single, tras haber cantado al empoderamiento y al autoconocimiento en Grita con Furia y Morse, que son las canciones que ya han salido. Ahora, Sé la Tormenta, El Ruido, El Puño Cerrado, son palabras, un mensaje necesario. Sepamos quiénes somos y la responsabilidad que tenemos. Este es el tercer corte del disco, lo repito, Todo Mal, producido y grabado por Edu Molina en los Garlic Records. Y contarte además que Edu Molina, no te puedo decir que sea mi amigo, pero nos conocemos y me cae muy bien, y es un productor magnífico y un músico talentoso, que tiene otra banda que se llama Tomaco, que es una banda de música de los años 20 del pasado siglo. Magnífico, magnífico. Vamos de nuevo a repetirte el nombre de la canción, que Soy la Tormenta, y vamos a escucharla. Mundo y verdad. Es Medi Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Escúchanos. AsaltoMataRadioRock.com. TNT Radio. Sol y rabia. 100% rock estatal. Había dicho, a partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista con Herman Frank. Herman Frank, yo lo he visto dos veces tocando con ASEP aquí en España, y al mismo tiempo es también el guitarrista de Victory. Y en la entrevista podrás encontrar, la entrevista la puedes encontrar completo en nuestro canal de YouTube, podrás encontrar cuáles son los planes para Victory de cara a el futuro. También quiero comentarte que vamos a escuchar un pequeño fragmento de esa entrevista. Primero vamos a escuchar una canción que se llama Venom, que es una canción que me parece muy buena, y en la entrevista hablamos de Venom y por qué fue Venom seleccionada una canción para que fuera single de este disco. No es porque Herman Frank considera que aquí en Venom está uno de los mejores solos de guitarra que ha hecho en su vida, no, hay otras razones que descubrirás si ves la entrevista. Y también vamos a escuchar, después que él hable de cómo fue que encontró a Ritz Alzi y lo que él piensa de la música, una segunda canción que es Stand Up and Fight, que es una canción que cuando tú la escuches vas a ver que se parece un poco a otra canción, y de eso también hablamos en la entrevista, qué fue lo que ocurrió con Stand Up and Fight y algunos versos de esta canción. Te recomiendo la entrevista completo, pero si tú te conformas con este pedacito, eso depende de ti. Siempre estará en YouTube para que tú la veas al completo. Vamos a escuchar Venom, Herman Frank hablando de la banda, y Stand Up and Fight. Now! Por suerte tienes a Rick Alsey. No puedo entender ahora un CD de Herman Frank sin Rick Alsey. Él canta cada vez mejor. Es muy fácil. Quiero decir, en realidad, desde el principio, cuando escuché por primera vez su voz en una de mis canciones, quedé bastante impresionado y me dije, ese es el chico que siempre estuve buscando. Esa es la voz. Siempre estuve buscando una persona para mi música. Y le gusta. A él le gusta la forma en que estoy componiendo música. Y es fácil que él encuentre melodías o simplemente cante sobre eso. Estoy muy feliz de tenerlo en la banda. Puedo trabajar con este tipo. Lo mismo con Muli, porque tiene tanto poder en 4 cuerdas. ¡Wow! No puedo imaginarme lo que haría con 6 cuerdas. Sí, hoy escuché el CD y es realmente enérgico. Sí, sí, me siento feliz escuchando esta música. Sí, tienes toda la razón. Y eso es lo que estoy buscando. Solo darle a la gente para que se lo pase bien cuando escuche el CD y las canciones. Siempre busco poner un poco de energía, que debería sonar como una banda en directo, tal y como lo oyes en el disco. Por eso no quiero sobreproducir y estas cosas. Para mí lo importante es gritar 1, 2, 3, 4. La banda empieza a darlo todo y con suerte se detienen en el mismo tiempo con una gran explosión. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Espero que te haya gustado la música de Herman Frank. Yo pienso que se parece a Acep. No hay que avergonzarse por eso, porque realmente Acep es una banda magnífica. Y continuamos con esta banda que se llama Kaiser. El disco es del año 2020, o Wretched Demise. Es el segundo disco. La banda es noruega, hace thrash black metal con algún ligero toquecillo groove. El hecho de mezclar estilos hace que las formaciones se quiten el encorsetamiento de los mismos. La banda empuja los límites del black metal sin llegar a romperlos, no tiene miedo a correr riesgos y trata de imprimirle su propio sello a la música. Y todo ello puede ser parte de la clave del éxito. Vamos a escuchar Scourge of the Wicked. Regresamos a España y esto que estás escuchando ya es del disco En los Caminos Perdidos del año 2020 de la banda Los Cadelso. Los rockeros de muchos países hispanohablantes están acostumbrados a prestar más atención a la música que a la letra, y algo que me llamó la atención siempre fue que en las letras de muchos grupos de rock y metal españoles hubiera contenido serio, urbano, bromista y variado. Y es lo que nos ha ocurrido con Los Cadelso, que me conquistan con la letra de Y no seré yo, y a partir de ahí, como han aprovechado también para darnos esa primera buena impresión, el resto nos llega con mucha más facilidad. Y no porque sean letras elevadas, inspiradas en Antonio Machado, la poesía canaria o Joan Manuel Serrat. Cuando nos dicen que meo en las esquinas y lo hago por ti, ya comprenderás que hay una profunda poesía, entre comillas, ¿no? Y que hay algo de broma en todo esto. También hay canciones tristes, como una que se llama Las Chorradas, pero no, la que vamos a escuchar es Y no seré yo. Bájate a la idea que puedes salir. Tómate pastillas si quieres dormir. Mira todo el día al otro y al yo. Digan lo que digan, te sientes mejor, peor, mejor, peor, mejor. Vine del camino que usted caminó. Quiero su palabra, me dijo el doctor. Son esos días que me hacen feliz. Veo las esquinas y lo hago por ti, por mí, por ti, por mí, por ti. ¡Ay! Vuelve a la colina donde sale el sol. Me grita la luna desde el pantalón. No, no. Dile a la vecina que nadie lo vio. Soy el viejo verde que te hablo en el bar. Vendo las palabras que nadie compró. Cómprame esa idea que hoy pago yo. Juré por el día y la noche cayó. Justo parecía que aquel no era yo. Noticias que no saldrá el sol. Sueña por el día que duerme mejor, peor, mejor, peor, mejor. ¡Ay! Vuelve a la colina donde sale el sol. Me grita la luna desde el mostrador. No, no. Dile a la vecina que nadie lo vio. La luna, y no seré yo, y no seré yo. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y como te habíamos adelantado ya, la segunda entrevista es con Roberto Espinosa, el vocalista de Echo, quienes están sacando su segundo disco, Los Años del Silencio. Echo sacó un primer disco hace algunos años y después estuvo bastante tiempo sin que se supiera nada de esta banda. Es la banda que formaron en su momento Alberto Cereijo y Roberto Espinosa junto a Tino Mojón, y ahora solamente queda Roberto Espinosa, pero la banda está maravillosa y las composiciones son magníficas. Vamos a escuchar dos canciones. Una se llama ¿Dónde están ahora? Y después Roberto nos va a hablar de Mares de Paz, una canción que yo pensé que hablaba sobre el suicidio, pero no. Y vamos a escuchar Mares de Paz. También en esta entrevista Roberto habla sobre las letras de algunas canciones, y lo que estás escuchando de fondo es una canción que se llama Éxodo, que también tiene una letra muy interesante que yo te invito a que la escuches escuchando el disco, o también la entrevista que tenemos en nuestro canal de YouTube donde nos habla de la razón de Éxodo, que cuando ves la letra no es la letra esta normal que habla de que vamos a recoger a los que vienen y que si nos vamos nosotros, no. Tiene mucho más. Vamos a escuchar todo este fragmento. ¡Gracias! Mares de Paz. Sabes que cuando tú la has escrito con una intención y a partir de ahí cada cual entendió lo que quiso o lo que pudo, y a lo mejor entendió hasta todo lo contrario de lo que tú has dicho, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en el caso de Mares de Paz, es una canción que habla del suicidio y de la esperanza, ¿o no? Mares de Paz habla de un momento que todos hemos pasado en la vida, yo creo. Un segundo, medio segundo, una fracción de segundo, en la que, bueno, te puedes ver muy agobiado, te puedes ver que nada tiene sentido, y puedes llegar a pensar en eso, ¿no? En eso tan terrible que es lo que tú acabas de describir. Pero sí, por supuesto, es un canto a la esperanza. Es justo lo contrario de lo que no es un alegato a favor de eso, es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Es un alegato hacia la vida, es un alegato hacia la esperanza y hacia las nuevas oportunidades, ¿no? Pero, bueno, yo creo que todo el mundo en algún momento pues ha pasado por esa fracción de segundo, ¿no? A mí me impactó en aquel momento y coincidió que pasaba, bueno, aquí sabes que en Coruña tenemos un mar fantástico y un paseo de 12 kilómetros, es el segundo más largo de Europa, creo, y sí, me coincidió y se me ocurrió ese primer verso. A partir de ahí fui tirando del hilo y hice esa canción, pero por supuesto que es una canción de esperanza y de vida, no lo contrario. Sería tan fácil terminar ahora, cerrar los ojos y saltar, gritar tu nombre al infinito y confundirme con el mar, abandonar este destino que gira y gira sin parar, que me lleva siempre al mismo sitio. Parecer cobarde, pero tal vez no sea capaz de mirar hacia otra parte si tengo enfrente la verdad. Y esta verdad es tan cruel, es tan absurda y despiadada a la vez, que me obliga a mantener una distancia entre mi alma y mi piel, que me ayuda a caminar por el filo de la vida sin temor a resbalar, que me ayuda a navegar entre dudas y mentiras que me quieren ahogar, que me ayuda a caminar por el filo de la vida sin echar la vista atrás, que me ayuda a navegar mares de paz. De miseria, de bajeza, laberintos de silencio, reventándome por dentro su verdad. El futuro no es bastante, si el pasado está presente, si te tengo aquí delante, masticándome la mente, asomado a la locura, busco el aire que me suba hacia la eternidad. metal, mucha música y muy buena. Principio del programa te hablaba de una banda que había le había puesto a su disco Swan Song, la banda Miss Weaver, que tenía el mismo título de la banda de Carcass, y a mí eso me pareció, a mí estas cosas a veces no me gustan mucho. ¿Qué te voy a decir ahora de esta banda que se llama Angeline, que el disco es del año 2021 y se llama We Were Raised on Radio? Oye, igual que el disco Race on Radio de Journey, a mí me sorprende que un disco hecho en el año 2021 se titule We Were Raised on Radio. Y es que aunque suene moderna, Angeline se formaron en el año 87, aunque hubo cambios, alineaciones diferentes y al final lo dejaron. En el año 2007 la banda se reunió para un concierto y vieron que los fans habían crecido durante los años, así que decidieron seguir en lo que ellos consideran una segunda etapa. Los fans habían crecido, no quiere decir que se habían puesto viejos, sino que había muchos fans que habían crecido, muchos fans nuevos. Comenzaron a grabar material nuevo desde el año 2010 y ahí es como llegamos a Race on Radio, porque son una banda que en realidad nacieron cuando las emisoras de radio influían masivamente en la población y sus gustos. El disco es de rock melódico muy bien hecho, se hace sentir que los suecos tienen educación musical desde que son niños, un trabajo vocal, coral, de arreglos y de estructuras que parecen sencillas, pero no lo son. Vamos a escuchar una pieza que se titula Helpless. Take it. Y por supuesto, no te iba yo a hablar de Race on Radio y dejar pasar la oportunidad de poner a Johnny, que es una de mis bandas favoritas. Y vamos a escuchar una pieza que se llama Susan. Es una pieza alegre. Es una pieza que demuestra que Neil Young es un magnífico guitarrista, porque ser buen guitarrista no es solo ser como Inbay Mustin, que Inbay es un magnífico guitarrista, pero él tira 300 notas por minuto y en el próximo minuto 300 notas más, y el concierto dura hora y media y en la última media hora sigue tirando 300 notas por minuto. Aquí Neil Young, en esta canción que se llama Susan, él tiene un solo que tiene unas pocas notas que nada más que pensar en esas notas ya yo me erizo. Es sencillamente ta, ta, ta, tres notas, y con esas tres notas él hace un solo que te llega al corazón. Es una canción de rock muy linda, vamos a escucharla. Susan. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Cálvaro, Madrid. Teléfonos 917-75-1231 y el móvil 676-712-757. Con 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, Estación de Vicálvaro. Descubre toda nuestra programación mientras disfrutas de contenidos nacionales e internacionales desde las siguientes web online. En México, compiladoradiometal.wesai.com y nezarrock.com. En Chile, en tusoídos.cl. En Portugal, radiolatina.eu/cdmusicradiorockymetal. En Sevilla, reinodesuenos.com. En Cádiz, adriconelrock.blogspot.com. En Galicia, rockandrollbridge.wesai.com. En Madrid, songofmetalprogram.wesai.com. Si tienes un medio de comunicación y quieres poner nuestro reproductor en él, tan solo escríbenos un mail a comunicaciones@cdmusicradio.com. Te ofrecemos un mundo de rock en un solo clic. Además, puedes llevarnos en tu bolsillo con las aplicaciones de radio.es/cdmusicradio rock y, por supuesto, la tuya, la nuestra, www.cdmusicradio.com, porque nunca escuchar tu radio favorita fue tan fácil. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com Heavy Metal Mansion. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, donde yo te hablo cualquier tontería y hoy la tontería va a ser posiblemente muy breve. Resulta que hay personas que tienen trabajo fijo y hay personas que no lo tienen. Hay un desempleo muy grande en España y también hay muchas personas que trabajan en negro, ya sea porque les gusta así, ya sea por obligación. Hay muchas personas a las que las obligan a hacerse autónomo, que no es más que tú te das de alta en la Seguridad Social, te pagas todo lo tuyo y después una empresa te contrata y te paga una miseria además, por lo que tienes que ir buscando trabajo en distintas empresas, compañías, distintas personas. No, es una búsqueda incesante, algo parecido a lo que en Estados Unidos le llaman el rat race. Y en este caso estoy yo, que tengo que ir buscando constantemente distintos tipos de trabajo en la especialidad mía, que es profesor de inglés, para que mejore la gente lo que es el hablar de inglés, algo que en España es muy deficitario, y yo creo que todo empieza por el propio sistema educativo español, que está anquilosado en el siglo XIX como mínimo. Pero bueno, el caso es que nada, veo una oferta de trabajo, llamo, me dicen que sí, me hacen una entrevista, la entrevista es por teléfono, el teléfono se oye mal, la persona que me hace la entrevista es española y se obstina en hablar en inglés y su inglés no es tan bueno como su español y yo trato de soportarlo y nada, lo mismo, parece que está nerviosa, mezcla inglés con español, me dice, yo no sé si hablarle en español o hablarle en inglés, le hablo en español, me dice que le hablo en inglés, me dice lo que necesita, no me lo dice bien y al final, en medio de su estrés, me dice que yo no soy la persona indicada para ese puesto de trabajo. Y a lo mejor esa persona, no sé cómo se queda, pero yo me quedo pensando, mira que hay que lidiar con personas que no saben lo que se están perdiendo. Porque si quieres que te cuente algo de verdad, y te lo digo con modestia, soy magnífico profesor de inglés y muchas personas pueden dar fe, pero no tantas como para que lleguen a esa escuela y digan, oye, yo quiero al profesor Tony. Así que nada, ¿me quedé sin trabajo? No, es solo que hay que seguir buscando. Y de la misma manera hay que seguir disfrutando de la buena música, así que continuamos con la música. Made in Metal con Tony González. The son of a bitch. Quiero confesarte que a mí no me molesta que una banda se parezca a otra, siempre que el sonido, aunque sea parecido, la canción sea original. Es el caso de El Pistolero con su disco del año 2021 Mexican Road, pero El Pistolero no es una banda de allá de la América Latina o española, no. El Pistolero es una banda alemana fundada en el año 2012 que dicen que si Lemmy de Motorhead hubiera tenido un hijo con los rockeros australianos AC/DC o Airborne, el niño habría sido exactamente como los rockeros bastardos que son El Pistolero. Y no es un chiste promocional o una campaña de venta. Estos alemanes no te engañan y aunque se parecen más al padre que a la madre, tienen ese tipo de sonido. La banda de hard rock ha grabado varias demos, un EP que no ha sido publicado, ha aparecido en varios shows dentro del país, Alemania, y este es su debut discográfico con Metalopolis Records, Mexican Standoff. Aunque el disco se llama Mexican Road, bien, 12 canciones que tienen casi todo de Motorhead menos el timbre de Lemmy y una batería algo más energética que la de AC/DC. La canción que estás escuchando de relleno se llama Sticky Fingers, también igual que la de los Rolling Stones, pero no, igual el título, pero distinta canción. ¿Y qué estará pasando? Que después de casi 60 años de rock and roll, los títulos de las canciones se están acabando. Vamos a escuchar una pieza que se llama El Pistolero. Why do your ends all made? I will not pay the fee. Esta banda se llama Embrace of Souls, es el debut. El disco se titula The Number of Destiny, puro power metal italiano. Es la banda creada por el batería Michele Olmi, quien quiso hacer el mejor grupo posible, mezclando músicos fijos con otros invitados, y que fue llamando a algunos de sus conocidos, quienes aceptaron entrar a la nueva formación. El primero fue el vocalista de Rhapsody of Fire, Giacomo Boli, y quizás ya con esta combinación cualquiera se hubiera confirmado, pero Olmi decidió invitar a otros vocalistas para canciones puntuales. La lista creció y el resultado final es que podrás encontrar en este disco la creme de la creme, las mejores gargantas italianas. No están todos los que son, pero todos los que están son de primera línea, desde el reconocido Roberto Tiranti hasta otros con menos historial pero idénticas cualidades. Power metal sinfónico con una historia que va avanzando a través de las letras, la del amor incondicional, la de dos almas que tienen 200 años y que inclusive después de su muerte se siguen buscando hasta encontrarse. Vamos a escuchar una pieza que se titula Prison. Metal con Tony González. Nuevo descubrimiento para mí es el disco Genesis de Simulacrum del año 2021. Yo no conocí este grupo, es una banda de metal progresivo que proviene de Finlandia, uno de los países más fructíferos para la música del mundo. A pesar de llevar más de 20 años de carrera, formados por allá por 1999, cuentan solo con dos discos lanzados con la discográfica Inverse Records, el The Master and the Simulacrum y Sky Divider, primero del 2012, segundo del 2015. Ahora con una nueva alineación y contratados por Frontiers, lanzan su tercer álbum bajo el nombre de Genesis, superando enormemente sus anteriores discos, a mi modo de ver y opinión personal, pues me di a la tarea de escucharlos, por lo que me ha impresionado y cautivado este, y vamos a escuchar una canción que es Traumatized. esta es la despedida, queridos amigos. Solamente espero que te haya gustado el programa y espero que te haya gustado Herman Frank y Echo, que son las dos bandas que están entrevistadas en nuestro canal de YouTube Made in Metal, al cual te invitamos una vez más que los visites. Te va a gustar muchísimo, la vas a pasar muy bien. Hay un montón de entrevistas interesantes. Por lo demás, ¿qué decirte? Te espero aquí la próxima semana. No vayas a faltar, que no hay ni excusa ni pretexto. Chao.